Cuando pasan 43 minutos de las 9 de la mañana, estamos recibiendo a la maestra Alejandra Ostria, secretaria de Jurídica de ADEMU Montevideo, secretaria de Relaciones Sindicales de la FUM. Alejandra, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? A ver si nos escuchás allí, Alejandra. Buen día. Ahora sí, ¿nos escuchás bien? Sí, perfectamente. Bien. Alejandra, queríamos conversar contigo. Para que nos cuentes de esta situación de las maestras de Montevideo con relación a la Escuela 35, obviamente, y esta declaración que ustedes han emitido en estas últimas horas, que hoy la prensa habla de que se puede aplazar el comienzo de clases, pero queremos saber más que nada la realidad de las docentes sobre esta situación. Buen día. Primero, buen día para todos los oyentes. Explicar ¿por qué de este comunicado? Uh-huh. Esto proviene de una proclama que sacó el sindicato a inicios de cursos del año 2023, que se leyó en la puerta de las escuelas al comienzo del primer día de clases. Y en esta situación lo que ocurrió es que un padre filmó en esta época que estamos en las redes y arrobó directamente al presidente de COICEN, en su momento Robert Silva, quien ordenó investigación administrativa y derivó en un sumario. Lo que la proclama decía era el rechazo a esta transformación educativa por forma y por contenido. Por forma, porque los docentes no fuimos consultados para esta transformación, y por contenido, porque entendíamos que se estaba sustituyendo un currículum de 2008 sin haber sido evaluado correctamente y haber visto los alcances que él mismo tenía. Entonces, eso era lo que nosotros en la proclama decíamos. Nos parece que esta sanción lo que hace es poner en juego la libertad de expresión, y eso nos parece bastante grave para un país democrático, por eso la resolución. Lo que así decimos, sí, en esta resolución es que vamos a analizar, tomar medidas a principio de año, y vamos a realizar una campaña de difusión a nivel de la opinión pública y de los maestros. Nosotros en febrero tenemos un largo calendario de elecciones de cargos, y allí vamos a hacer toda una campaña de difusión entre nuestros colegas para ponerlos por dentro de esta situación. Alejandra, en este comunicado, digamos, ustedes también hacen mención que si bien esta resolución había sido tomada el 11 de diciembre, se da a conocer ahora, en el momento de que justamente están haciendo uso de su licencia. Es como una estrategia, digamos. Bueno, nosotros no quisiéramos ponerle un nombre, pero sí, la verdad que tiene cuatro patas y ladra, parece ser perro, ¿no? Claro. Sí, un poco así como en broma, pero no tan en broma. Es cierto, la resolución está firmada el 11 de diciembre y a las compañeras se las notifica el 8 de enero, en pleno uso de su licencia y también de nuestro receso como a nivel sindical. Lo que hicimos el otro día fue reunirnos en forma urgente, el mismo 8, a pesar del receso, a la gravedad de la situación. Claro, claro. Ahora, ¿las autoridades no se están comprando un gran problema con esta resolución de lo que se viene, por ejemplo, en este año tan especial? Yo diría que es un riesgo que se está corriendo, sí, pero nosotros, como te dije, vamos a hacer consulta. Nosotros jamás tomamos una medida si no bajamos a consulta de los maestros, y eso va a ocurrir en febrero, en los días administrativos. Este año comenzamos días administrativos el 21 de febrero. La idea es bajar una consulta en esos días con una propuesta de medidas, y bueno, los compañeros serán los que dirán democráticamente lo que haremos al principio de año. Alejandra, repasemos, ¿sí? Buen día. ¿Qué implica para las maestras sancionadas esto en concreto? Son 30 días de separación del cargo, uh-huh, con retención de haberes. Lo de la retención de haberes, por supuesto, esto está resuelto por el sindicato. Va a ser pago por el sindicato, las compañeras, sí, para que no sufran un perjuicio económico, aparte de la sanción, ¿no? Claro. ¿Qué implica? Bueno, implica mucho para quien tiene una carrera. Ajá. Porque esta sanción complica, es un demérito importante para cualquier cargo o concurso al que las maestras se quieran presentar. O sea, no es solo lo económico, no es solo la sanción de 30 días, claro, sino el perjuicio que les genera en el desarrollo de sus carreras profesionales. Por supuesto, nosotros vamos a recurrir esta resolución primero ante el CODICEN, que es el Tribunal de Alzada, en lo jerárquico, y luego de la resolución que tome y adopte CODICEN. También recordar que en CODICEN tenemos dos compañeros fueron electos por la lista de CCU y confiamos plenamente, más allá de las correlaciones de fuerzas, en la tarea que los compañeros puedan hacer cuando este recurso se presente. Y cualquiera sea la resolución, va. Si la resolución no es a favor de las compañeras, vamos a presentarlos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Bien. Vamos a seguir todas las vías posibles. Esto también, ¿ustedes sienten que condiciona en futuras acciones sindicales en cuanto a poder expresar las posturas del sindicato entre los padres, fuera de las escuelas? ¿Le implica para ustedes algún cambio en el accionar sindical? No, entendemos que no. Nosotros no vamos a paralizarnos por esta resolución, pero que por el contrario, la resolución genera la reacción de la movilización por considerarla injusta, ¿no? Claro. Nos parece altamente injusta. La posibilidad de que vos les mencionabas a Marcelo también de tomar algunas medidas de lucha que ustedes señalan, ¿sería también incluyendo otros temas además de este o sería centrado en esta sanción? Tenemos en agenda tenemos varios temas. El viernes hay bipartita, tenemos un problema con un ordenamiento para el área inicial. Todos sabemos que en el área inicial, dada la baja de la natalidad, hay mucho menos niños y por lo tanto menos cargos. Claro. Y hay una resolución de un ordenamiento que cerró el área y que complica a los compañeros concursantes de iniciar. El otro tema que tenemos es que a los suplentes, por decisión unilateral de la División de Hacienda, se les dio el cese el 23 de diciembre y en enero y febrero se les va a pagar solamente un complemento, no se le va a pagar el salario completo como corresponde. Ajá. Eso también lo vamos a plantear en bipartita mañana. O sea, los temas son variados. Claro. Como todo inicio de cursos, hay receso, pero no hay receso. Bien, bien. Alejandra, otro tema que queríamos plantearte es el referente a la repetición escolar, que es un poco también entreverado, ¿no? Porque en algunos años se puede, en otros no se puede eliminar la repetición, pero bueno, ¿qué lectura hacen ustedes de esto que se ha informado en estas últimas horas que la repetición escolar 2023 bajó con respecto a 2022 debido justamente a esta reforma? Bueno, eso tiene que ver con un documento que forma parte de la transformación, que es el REDE, que cambia las reglas de juego para la repetición. Solamente permite la repetición por tramos en segundo, en cuarto y en sexto. Por lo tanto, esa reducción numérica de la repetición no es comparable porque estamos comparando dos cosas totalmente distintas. El año pasado se podía repetir en todos los años como un instrumento que el maestro utilizaba para dar una segunda oportunidad a los aprendizajes y a partir de la aplicación del REDE ya no se puede repetir salvo en segundo, en cuarto y en sexto. Nosotros creemos que todavía este año no, pero el año que viene esa decisión va a tener algunas consecuencias a nivel de segundo año, el año que viene, y vamos a tener un problema allí porque vamos a tener grupos muy numerosos por niños que no lograron las metas de logro. Claro, claro. Y esto supone que de continuar de esta manera, los próximos años aún van a complicar más la situación en los niños. Bueno, yo creo que el año que viene va a ser un problema segundo año. Ya vamos a ver allí. O sea, problema. Este año. Este año, exacto. Sí. Yo digo el año que viene, pero este año. En diciembre de este año vamos a tener, yo creo que las primeras consecuencias visibles de esta aplicación, de esta reforma. Habló la directora de inicial y primaria, Olga de las Heras, Habló de un estudio regional comparado de UNESCO que advierten que la repetición aumenta las chances del abandono escolar, incrementa el daño psicológico y no contribuye como herramienta pedagógica a una mejora de los aprendizajes, dijo defendiendo estos cambios, ¿no? Sí, sí, puede ser, pero también hay que ver cómo se aplica el instrumento de la repetición, ¿no? Claro. El instrumento de la repetición, los maestros lo aplicaban, cuando hasta el año pasado, como una oportunidad, no como un castigo. Si lo miramos desde esa mirada, sí, por supuesto, genera daño psicológico, extrae un montón de cosas. Pero si lo miramos como una oportunidad para un nuevo trayecto, para el aprendizaje, es bueno. Para muchos niños ha sido bueno. Pero esta discusión ya la perdimos. Claro. La perdimos por la vía del desecho, en parte de la transformación educativa. Bien. Bueno, será un tema también en un año electoral para plantearnos, imaginamos, a los distintos partidos en sus propuestas programáticas y ese tipo de temas que deberían ser abordados, ¿no? Nosotros, antes de esta última elección, y cuando digo nosotros, digo la Federación Uruguaya del Magisterio, realizó un evento invitando a todos los partidos políticos, representantes de todos los partidos, para entregarle las resoluciones de su último congreso. Claro. Este año, en este primer trimestre, vamos a tener un nuevo congreso de la FUN y haremos lo mismo de las propuestas que del congreso surjan. Haremos una instancia con los representantes de los partidos políticos para plantearles qué es lo que vemos los maestros en términos de política educativa y las necesidades presupuestales, sobre todo, ¿no? Muy bien. Bien, Alejandra Ostria, dirigente de ADEMU Montevideo y de la FUN, muchas gracias por estos minutos, Alejandra. No, amables ustedes siempre por prestarnos el micrófono. Hasta pronto. Hasta pronto.